Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos de Ñeros y Fresas. Estás escuchando el episodio número 29 de tu podcast de confianza llamado Ñeros y Fresas. El día de hoy, que es 26 del mes de marzo del año 2014, estamos grabando con mucho gusto. Voy a aprovechar de una vez para darte nuestras vías de comunicación para que te pongas en contacto con nosotros. Recuerda que tenemos un email en nerosyfresas@gmail.com, en facebook.com/nerosyfresas y finalmente en la plataforma ivox.com/nerosyfresas, donde puedes escuchar, descargar ese programa, ponerlo en tu dispositivo de confianza, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que tú ya sabes qué hacer. Y yo aprovechar para saludar a mi amigo Pablo Castañeda. Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi querido Héctor, amigos de Ñeros y Fresas, bienvenidos a una emisión más de este podcast. A todos los podcast maníacos que gustan de Ñeros y Fresas, les damos la más cordial bienvenida. Y por supuesto, mi querido Héctor, el día de hoy les tenemos un podcast muy especial. Sí, en realidad, el tema de hoy tiene... Bueno, no sé cómo llegamos a este tema... Pero esperamos que a nuestros amigos les guste. Hay que hacer... Bueno, cuéntanos primero que luego voy a hacer todas las aclaraciones pertinentes del caso y tal. Pero a ver, mi querido Pablo. Con mucho gusto. Si te recuerdas, desde que estábamos analizando la década de los 80, como que veníamos viendo la cosa esta de la censura que muchas veces los medios de comunicación o las estaciones de radio le daban precisamente a las canciones. Ya lo hemos comentado en varias ocasiones que se censuraba una canción de unos hombres G cuyo pecado capital era decir sufre mamón en una canción, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces hasta hacían sus grabaciones chistosas y en lugar de que saliera la canción como tal de sufre mamón, salía el sufre y luego sufre, devuélveme a mi chica, ¿no? Ey. Resulta que después, en la década de los 90, ese asunto cambió de una manera así radical. Dijéramos que da un vuelco de 180 grados para convertirse en la pura permisividad, mi querido. Las canciones, la resulta que ya nada más sale así, pero ya dicen unas tamañas groserías que de alguna manera es necesario que nosotros las expongamos acá en el podcast, porque es necesario que los amigos puedan plantearse ellos mismos esa diferencia, y por ello hemos decidido intitular el podcast de hoy como Las canciones prohibidas de Ñeros y Fresas. Muy bien, ahora sí vienen las aclaraciones del caso. Número uno, no buscamos lo peor. Es decir, no. Porque canciones prohibidas, hay unas cantidades para aventar para arriba que sí nos rebasan. Hay que decir que sí nos rebasan por mucho. Hemos de decir que son las menos peores. Las que vamos a poner. Así es. Sí, sí, sí. O sea, de hecho, yo ahora que lo pienso, me puse hasta rosa, ¿no? Sí, debo decir que sí me puse fresa. Sí, las, las muy canciones. Fresa, muy fresa. Porque si hay unas canciones que hay... ¡Qué bárbaro! De hecho, todas las que escuchamos antes de decidir, sí, sí nos hacen pensar que... O sea, sí hay que decirle a nuestros amigos que no buscamos lo peor. Sí pudimos haber buscado unas canciones hasta sin nombre. Sí, sí, sí. Pero la idea no era esa. La idea era, como siempre, compartir canciones que todo el mundo puede escuchar y que... Sí, sí, ¿no? Entonces, hecha esa aclaración número uno, no van a encontrar canciones de a tiro escandalosas. Y aunque ustedes digan, ¡ay, pues qué fresas! Sí, exacto. Pero hay un cierto nivel de respeto que deben mantener. Por eso no vamos a caer en eso. Número uno. Y número dos, y que no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero yo quiero hacer la aclaración, mi querido Pablo, es el día de hoy estamos estrenando consola. Wow, ¿no? Entonces, sí. La consola, amigos, señores y fresas, en la que grabamos este podcast, el día de hoy estamos estrenando. Entonces, quién sabe cómo vaya a salir. Ustedes perdonarán si hay ahí alguna especie de error en la edición y producción del episodio de hoy y los subsecuentes hasta que le agarremos la onda cómo funciona esta todavía cosa. Todavía le rechinan las teclas de lo sí, nueva que sí, está exacto. La consola. Pero bueno, pues ustedes perdonarán si algo se nos barra en el camino. Y una vez dicho lo anterior, mi querido Pablo, entonces te toca a ti. Ah, no, me toca a mí. Por lo visto me va a tocar a mí poner la primera canción de hoy. Y bueno, pues entonces agandallándome la primera rola, debo decirte que esta canción en particular... Creo que es efectivamente la más tranquila de todas. Esta no. A lo mejor ni siquiera merecería un lugar en las canciones prohibidas, pero bueno, vamos a explicar por qué. El tema en particular es que la es muy simpático. Entonces, estamos hablando de el año, ahora verás, 1994. ¿Qué? De un cantante que ya habíamos puesto en ocasiones anteriores, que además ya habíamos dicho que no es comercial.

Amigos, continuamos en su podcast Hielos y Fresas, en este el episodio número 29, que está destinado a exhibir las canciones prohibidas de Hielos y Fresas. Y vaya historia curiosa que nos cuenta Fernando Delgadillo en esta rola, mi querido. Está simpaticísimo a mí, la parte que más me gusta es el final, cuando él se repite, ¿no? Sí, entonces sí, ahora claro. Él es el que hace la llamada, eso es buenísimo. Y dice, bueno, bueno. Sí, qué buena rola. Es que muy simpática, Fernando Delgadillo, creo que logra una gran canción en esta de las llamadas anónimas. Y por eso justamente la compartimos con nuestros amigos de Hielos y Fresas, esperando que la hayan disfrutado tanto como nosotros, ¿no? Así es, mi querido Héctor, y pues ya es momento de que vuelva otra vez a dividirse este podcast como debe de ser entre los extremos. Y pues ya voy a empezar también suavecito, fresón, en la fresón medida de lo que se puede. Espérate, voy a hacer una pausa en esto, decir, fresón, dijiste. Suavecito, liviano. ¿Entendiste? Bueno, pues, para liviano así le dicen, fresa. Ya sé que acá. Espérate, tenemos todo un público de Hielos y Fresas que cuando escuche quién es el cantante de esta rola que vas a poner, va a decirles fresón, ¿no? Fresón. Dentro de. Acuérdate que también hasta dentro de lo Hielo hay clasificaciones. Ya, pero a ver, arráncate. Y este tema va a resultar un tanto cuanto fresón para la cuestión para los de los que, exactamente de lo que se manejan en este podcast, que siempre son acá muy, muy elevados. Una ruda. Y vamos a poner uno de los consentidos del lado Ñero. Exactamente. De justo por eso. De Ñeros y Fresas, y les vamos a presentar al único rockstar mexicano. Okay. Que ya lo hemos así desde el primer podcast, lo hemos venido arrastrando, lo hemos venido exhibiendo, y es nada más y nada menos que el señor Charlie Montana. Y entonces uno se pregunta, ¿fresón? ¿De dónde? Y el señor Charlie Montana en esta ocasión nos va a presentar un tema de amor. De amor. Nada más que ahora sí que he dicho a la inversa, porque el mero título de la canción les va a hacer referencia a todas las personas que nos escuchan, porque el tema se llama De que el amor apesta. Sí, sí. Y aquí nos va a decir el señor Charlie Montana cuál es su visión precisamente y por qué dice que el amor apesta. Y aquí lo tienes, el señor Charlie Montana, de que el amor apesta, en el episodio 29 de Hielos y Fresas, con las canciones prohibidas. Te robabas, te daba mucha risa dejar a las chicas justamente la pregunta que yo me vuelvo a hacer, mi querido Pablo, es no sé cómo te atreviste a decir que era fresa. Ya supera al amigo, por favor. Charlie Montana. No, no, es que hasta en mi reputación se pone mal solamente haber dicho que era fresón. Se pone tela de juicio. No manches. Pero bueno, sí, efectivamente, mi querido Pablo, no hay manera de decir o de negar que está muy en el tipo y en el giro y en el todo de Charlie Montana. Qué rola, de que el amor apesta, apesta. Eso nos dice Charlie Montana, una bonita canción, cuate que sufre, está sufre. Padre. ¿No? Y que dice que antes era así muy mujeriego y que le iba muy bien con las chicas. Y que de repente se enamoró. Y ahí, adiós. Y en el pecado llevó la penitencia. Muy bien, mi querido Pablo. Buena rola para empezar, las rolas prohibidas, ñeras del episodio 29. Y bueno, pues justamente en este momento llegamos a la primera sección, a la primera parte de esta bonita sección llamada Las rolas que nunca escucharás completas, señeros y fresas. Y a mí me va a tocar, ahora sí, con todo el dolor de mi corazón, presentarte la siguiente canción. Pero antes, debo decirle a nuestros amigos por qué escogimos esta canción como una canción prohibida, porque la verdad es que el tema, pues no, la canción no dice nada extraordinario, no es grosera, no se destaca por algo no es, que tú no es digas vulgar. Sí, no, en términos generales, pues no, hasta pudiera pasar como una canción así. Sin que chiste. Que a muchas podcast escuchas seguramente les ha de gustar. Pudiera hasta gustarles, seguramente. Y justo por eso, mi amigo Pablo, porque uno se puede preguntar por qué una canción tan sin chiste entra en las rolas que no escucharás completas, pues justamente por eso no puedo creer que esta canción exista. No. Lo increíble es que alguien haya tenido el valor de cantar esto. Y sobre todo que les guste, Gabriel, que lo cante. No, pero fíjate, peor aún, que sea su mejor éxito. Y entonces, amigos, señores y fresas, a mí no me queda más que poner un pedacito para que ustedes escuchen de qué estamos hablando. Y escuche usted esto. Dame de veras alguien que te haga llorar de tanto amar, de tantos besos. Para los que no lo sepan, amigos de Ñeros y Fresas, esta canción se llama... Ya te digo cómo se llama. Se llama El himno al loser. Esta canción se llama Un nuevo amor. Y escuche usted un pedacito más para que se vaya a quedar con la duda. Siempre cumpla sus promesas. Alguien que pueda quererte solo un poco y cierta parte. Eso me dijo Pablo. Híjole. No cabe duda que estos muchachos de los trans así se equivocaron. ¡Son unos losers! Y efectivamente estoy de acuerdo con Pablo, amigos, en esta cosa de que esta es la canción de Dinner. Sí, loser. ¿Por qué? No, o sea, un cuate que canta y dice: ay, no, sí, yo me. Que otro sea feliz, no yo. Sí. Porque yo soy pobre. Porque loser, por eso eres pobre, no por otra cosa, por loser. No, qué canción, amigos. Ya por eso la voy a quitar. Un pedacito para que alguien se acuerde de esta canción. Tocar el cielo con las manos. Alguien que te haga volar como yo. No vas a encontrarlo. Listo, entonces por eso es el momento de olvidar de los tranzas. Y sí, por eso le haces volar por loser. ¿Qué canción es esa? No puedo entenderlo, amigos de Ñeros y Fresas. Increíble que exista, increíble que le haya, que sea su mejor éxito y que haya... ¿sabes qué es lo peor que dice ahí en internet, los datos y todo? Que fue tan exitosa esa canción que en otros países, otros grupos la volvieron a cantar nomás para... Para ver si pegaban. A ver si igual que el éxito rojo. Por eso el mundo está lleno de losers. Y es por eso, amigos, señores y fresas, que esta canción está prohibida. Prohibida para escucharse nunca jamás, señores y fresas. Y debieron prohibir su existencia, porque ¿cómo es posible? Dice, hay bien chilletas de, ay, es que necesitas a alguien mejor que yo. Pues sí, loser. Nada más por eso, porque tú mismo piensas que necesitas a alguien mejor que tú. Cualquiera puede ser mejor que tú, loser. Muy bien, amigos, señores y fresas, qué cosa. Qué canción, y justo por eso decíamos, merece un lugar en las rolas que jamás, nunca escucharás completas, en este podcast. Y ahorita que lo recuerdo, el de las canciones enojonas era de hace dos podcasts, ¿verdad? Sí, exacto. Pues ya lo estamos repitiendo. ¡Loser! Tranquilo, amigo, tranquilo. Mira, no, mejor dice, porque... Ay, me cedo acá a mi chica este porque tiene más dinero. Sí, porque este se la merece más que yo. Feliz. Ay, sí, sí, sí, gracias. ¡Lucen! Muy bien, amigo, ya no te enojas. Mejor tú preséntate una rolita ya para que puedas pensar mejor en otra cosa. Yo le voy a presentar, mi querido amigo Héctor, acá al respetable y a ti. Ajá. ¿Cómo verdaderamente tiene que hacer un verdadero ñerazo? Ajá. Cuando pasa algo así de que, okay, pues lo deja la mujer y que porque anda de borracho y todas esas, exacto, cosas. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, ¿cuál sí, es sí, la reacción de ese loser y cuál es la de un verdadero rocker como acá? Okay. El Pablo Castañeda. Explícanos cómo es la cosa. Para eso te voy a presentar uno de los grupos que de alguna manera abrieron un panorama así grande de las canciones. Con palabras altisonantes. Okay. Y que todos decían, ay, estos están bien gruesos. Nos estábamos oyendo primero una onda así más o menos, pues sí, dulzona, para no decirle, oye, porque si luego se enojan, sí, pero así espérate, dulzona, espérate. Dulzona, y de repente nos salen con estos temononones. Y les voy a presentar también uno de los consentidazos de la década de los 90 de este lado ñero, que se llama La Cuca. Okay. Con un tema de su primer álbum que se llama La Invasión de los Blátidos, que yo jamás he sabido y no he querido blátido investigar que es un maldito blátido, pero les voy a presentar esta canción que se llama Alcohol y Rock and Roll, que por lo general es el remedio exacto para evitar ser loser, como los que acabamos de escuchar en esas canciones. Aquí los tienen, queridos amigos, La Cuca, Alcohol y Rock and Roll, en este podcast 29, con las canciones prohibidas, Piñeros y Fresas. Mi mujer me ha abandonado por estar en el alcohol, tampoco le gustaba mi rock and roll. Ahora estoy tan solo, metido en este bar, con solo dos opciones, llorar o celebrar. Thank you. de regreso, amigos, señores y fresas. Y yo sigo pensando en la consola. Ya no sé cómo va a salir esto, pero va a salir chido, amigos. Sí, espero que esto no se vaya a convertir en una cosa muy tremendosa. Pero a ver qué rollo con esta cosa de alcohol y rock and roll. Ya le va subiendo de tono, mi amigo Pablo. Y ahora sí, ya. Es poesía vuelta canción. No, sí, mi mujer me abandonó. Salud por andar en el alcohol. Sí, fíjate, justamente, a ver, diga salud. Sí, basta que porque andar en el alcohol. Salud. Y solo tengo dos opciones: llorar o celebrar. Exacto. Un buen rocker decide celebrar. Y no andar cantando y revelarte un nuevo amor. ¡Loser! Así es como se reacciona. Así se reacciona cuando uno pierde a la mujer. Pues si se va la mujer, hay alcohol y rock and roll. Muy bien, muy bien. Ay, y seguramente los amigos pensarán que por qué decimos que está prohibida. Pues la temática es fuerte, a las féminas les gusta que les diga uno que se emborracha de amor y de pasión por ellas, sino que va a celebrar que ya no está, ¿verdad? Sí, sí, no, sí. Entonces, de alguna manera. Para todas las cosas en la vida hay una forma de reaccionar, sí, ¿no? De decir, o sea, seguramente muchas veces... Amigas féminas, sáquenme esa canción. Así no se debe hacer. Así no se vive. Lloren por nosotros. Y yo voy a aprovechar, mi querido Pablo, para hacer un paréntesis. Y ya ves que esta fuente inagotable de conocimiento que es el internet. Ok. Ya sabemos que es un blátido. ¿Ah, sí? Para que veas, es una cucaracha. Wow. O sea, hablando de la cuca, perfectamente. Ah, la invasión de los blátidos. Y mi amigo Héctor con la superota. Y ahora vamos a aprovechar este paréntesis para decir qué es la superonda O, porque a lo mejor muchos amigos de otros países no saben qué significa cada vez que Pablo dice que es la superonda O. Lo que pasa es que hace muchos años en México, pues éramos niños, bueno, entonces no tiene tantos años, apenas unos cuantos años, había un programa que se llamaba Superondas, que era de guiñoles, bueno, como Muppets, digamos, para que todos sepamos de qué trata, o qué es un Muppet. Y estos Muppets lo que hacían era justamente contar cosas como de ciencia y, ¿no? Porque era como educativo para que los niños aprendieran cosas. Y había una sección también de ese programa que se llamaba La Superonda O. Y entonces cada vez que decían algo así, no me decían todos, ¿no? Era de las muñequitas. Y justo por eso, amigos, señores de empresas, ahí sale la onda esta de La Superonda O de Ñeros y Fresas. Así, ¿no? Es. Y por eso mi amigo Héctor se avienta cada podcast dos o tres Superondas. Muy bien. Y bueno, me va a tocar presentarte la siguiente rola, mi querido Pablo. Y fíjate que esta tampoco es una canción así como particularmente grosera. No, en realidad no es una canción que diga groserías. No lo es. Eso prácticamente te lo dejé ahí de tu lado. No, gracias, es por amigo, nada, ¿no? Pero fíjate que otro de los temas recurrentes, digamos, dentro de la censura o que se hacen acreedores a ser fuertemente censurados son los temas, pues, diabólicos, ¿no? Sí. Es más, hay muchísimas canciones que no necesariamente son satánicas o diabólicas en el nombre o en el contenido, y sin embargo son censuradas porque alguien pensó que era algo, trataba de decir que no era muy claro. Esta en particular sí es muy directa. Es de un grupo que ya hemos presentado en otras ocasiones también acá en el podcast, que a mí en particular me encanta. Hemos compartido incluso algún comentario de que los dos compartimos su música. Y ese grupo se llama Las Amistades Peligrosas. Y yo creo que además esta canción en particular es de las que más le dio nombre al grupo, Amistades Peligrosas. La canción se llama Satán Te Invade. ¡Ay, caray! Sí. O sea, te digo, está así abiertamente. ¡Sacrilegio! Sí, exacto. Y después ya está acá. Y que, sí, ya activarse sabes, dos, tres veces. Lo bueno, ya es lo malo. Te digo, decir mañana, el viernes que salga este podcast, que es además, ¿cómo se llama? Estamos a punto de llegar a Semana Santa. Entonces, los viernes no se come carne. ¿Cómo se llama esto? Vigilia. No, estamos en vigilia, nosotros presentando Satán Te Invade. Pero bueno, pues es una cosa aquí. Que así es la cosa. ¿Qué ñero te estás volviendo? No, es que sea ñero. Es que así es la onda de las canciones prohibidas. De las prohibiciones. ¿No? Entonces, esta canción es de 1993. Sale en un álbum que además se llama La Última Tentación, ¿no? Ay, caray, además, para adornar. Sí, exacto, para seguirle poniendo. Pero fíjate que creo que lo padre de la rola, por lo que es rescatable, no solamente para satanizarla, justamente decir que no hay que escucharla, creo que en el fondo lo que dice es que no hay que dejarse llevar por las malas, los malos caminos y esta cosa. Creo que es lo que nos trata de decir. Lo dicen de una forma como muy abierta y más directa, digamos, de lo acostumbrado. Pero, bueno, pues yo acá se las dejo, amigos, señores y presas. A mí se me hace una gran rola esta de las amistades peligrosas. Que yo tengo un dato de amistades peligrosas que vamos a comentar ahorita regresando. Pero esta se llama Satán te invade en las canciones prohibidas del episodio número 29, señores y presas. Satán te invade, Satán te invade, Satán te invade, Satán. Es un caso crítico, es un animal con cierto feeling, ya lo sabes. Es un caso clínico, es un criminal que me hace tilín y que me invade. Se acercó hacia mí, me invitó a subir. Satán te invade. Satán te invade, me ofreció de fumar, no me supe negar y no sé después qué pasó después. Su olor te invade, su sabor te invade, su calor te invade y gritas no, no. Su olor te invade, su sabor te invade, su calor te invade y gritas no, no. No me dejes más sin ti, ahora formas parte. El episodio 29, dedicado especialmente para las canciones prohibidas. Ya, qué buena rola. Qué buen ritmo, además. Sí, es un canción, ¿no? Este de Samantha Invade. La verdad es que tiene buen ritmo, la letra pues, está como fuerte zona, sí, y luego, sobre todo para los turistas. Exacto, de hecho, en México esa rola sí se presentó dos que tres veces en la radio. Y luego, nomás, que sí, te digo, en México luego la censura nos gana. Y esa, alguien consideró que no era una rola. Como para presentarla. Y digo, de alguna manera, a lo mejor los amigos de Amistades Peligrosas se ponen ellos mismos de ejemplos para los demás que digan que no dejen que los invada Satán, muy a su manera, y no como en los losers esos de la canción que hay. Que todos sean felices. Sí, que todos sean felices. Nosotros dicen, no sean como nosotros, que somos re felices y exacto, ya no hay ninguna otra. Yo digo que te quería comentar, mi compa Pablo, que decía, yo tengo un dato ahí de las Amistades Peligrosas que a mí se me hace un dato como muy gacho, que no debería suceder. Y cuando ellos se separan, porque, bueno, hay que decir que ellos eran pareja, ¿no? Los integrantes de las Amistades Peligrosas eran pareja. Luego se pelean, se deshace el grupo, y ahora como no había como un dueño formal del nombre, cada quien formó su grupo llamado Amistades Peligrosas y andan grabando cosas. Y creo que es un error, joder, no debería pasar. Versión 1 y versión 2. Sí. Entonces ya queda que la decisión de la gente escoger. Mal, muy mal. Pues, Y solo por eso me equivoco, Pablo. Mejor preséntate tú otra rolita para olvidar ese dato horrible. ¿En serio, amigo? Sí, te toca, no te hagas. Estoy enojado. No importa, por los luces. Tú preséntate otra de todos modos. Ok, voy a presentar un tema, mi querido Héctor. Que la verdad es que ya por el mero hecho de decirte cómo se llama la canción, pues ya es digna representante de las que nomás no debieran pasar. Y es más, debieran prohibir la existencia de monos como este que hacen esa clase de canción. Okay. Te voy a decir primero cómo se llama el autor, uh-huh, para que ahí vayamos agarrando calor. Okay. Se llama El Chombo. Que eso sí, quién sabe qué significa también. Pues sí, y la verdad es que no nos vamos a meter en investigar qué es El Chombo. Ese sí no, para que vean. Pero su nombre real es Rodney S. Clark. Wow. Él es de Panamá. Y resulta que su ocupación es ser productor, empresario y DJ. Los géneros en los que practica es el reggaetón y el reggae en español. Oye. Pues resulta que ya estaba por terminarse la década de los 90, justo en 1999, cuando El Chombo produce un disco que se llama Cuentos de la Cripta 3. Mm. Es donde nace este bellísimo tema que nos va a presentar mi querido Héctor en este momento. Escuche usted. Es la canción de las que no debiera de existir porque para principio no es música. No, no sé si no. Es difícil saber en qué categoría cae. Ahora yo no sé si se pudiera considerar como música. Y luego si los amigos ponen un poquito de atención a la letra, no sé si no. Bueno, hay muchas canciones que no dicen nada. Pero esta en particular, híjole, sí. O sea, un gato volador. Ese es un error. Esta no es una canción, es un error. Que no debía existir y por eso precisamente nosotros nos vamos a autocensurar. Y esa canción no pasa. No, la escucharás completa nunca, ñero y fresa. Yo sé que muchos ya de seguramente ya están moviendo acá el rabito. Y ay, qué chida rola el gato volador. Pues, ¿qué se creen? Oye nomás. Hasta con ritmo me salió. No, hombre, no manches. Como dijera alguien que le gusta jugar juegos de gladiadores, así o más suave. ¿Qué te pareció así? Muy bien, muy bien, muy no, bien, hombre, amigo. Qué canción esta, sí, del gato, sí, volador. Sí, la verdad es que el chombo y el gato volador. No, es prácticamente viene, una grosería. Nos vienen valiendo un verdadero plátido. Esa sí es una canción grosera, para que veas. Por eso está prohibida. Pues exactamente, es una grosería su mera existencia. Manches. El ritmito que después de 2-3 repeticiones, digo, yo no sé si te pasa lo mismo, querido amigo, pero ya te cae gorda. No, más no, sí, sí. ¡El no, gato volador! Déjate, espérate. O sea, tú te animaste a decir que 2 o 3 veces, yo con 2 o 3 estrofas, segundos, minutos, no sé qué hacer. ¡El gato volador! Compases y así, iba a decir estrofas, pero que estrofas ni tiene. Con 3 compases tiene suficiente para decir, se acabó. No más. ¡El gato volador! Ya. Es que está pegajosa, amigo. No. Es como un virus esta canción. No, espérate, ahora yo te voy a presentar una rola, mi querido Pablo. Por favor. Para olvidar este momento. Tan triste. Dijo, tan prohibido. Oye, fíjate, eso resume los últimos 3 podcasts. ¿Qué cosa? Prohibido, triste y enojado. No manches, oye, si esa canción incluye todo. Las canciones que tiene todo. Te hace pasar por todas las emociones en una sola rola que dura como 3 minutos. No manches. Bueno. Muy bien, mi compadre. Espérate. La siguiente canción que yo te quiero presentar es una canción, además, interesante en términos de que también todo el mundo se la sabe. También pudo haber caído en la rola compartida. Me da la impresión de que fácilmente todo el mundo, alguien que te diga que no te gusta esa canción, sería raro. A lo mejor la chava sí, pues es una canción media rara. Pero los chavos en general dicen, no, sí, es buena esta canción. Hay una canción que se llama La Chancla, que acá en México La Chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Yo creo que esta canción cae como en la misma categoría, fíjate. Okay. Pero esta canción la cantó un grupo allá en 1997, un grupo llamado Caos, que además también fue un one hit wonder, es decir, ya habíamos explicado esta onda de una canción y se acabó, vas para afuera. Pero como grupo esta ya. La canción se llama La Planta, Y La Planta es una canción muy simpática, que también es prohibida, pero bueno, el tema sí es fuerte. Yo recuerdo que esa canción sí se tocaba en el radio, sí, además, tampoco es, no es altisonante. Es más bien lo que en México le decimos doble sentido, ¿no? Que escuchas una cosa, pero te está tratando de decir otra. Por eso yo creo que la pasaron en radio, porque no era tan directa en la letra. Pero bueno, híjole, lo que dices es una cosa tremendosa, ¿no? Y bueno, pues ya aquí te la dejo. Esto es lo caos con La Planta. Las canciones prohibidas en el episodio 29 de Hielos y Fresas. Si tú piensas que me ha roto la maceta, no te preocupes, ya me acostumbré a regarla. Y ya te me estabas pasando de verde. Mañana te secas, yo me consigo otra planta. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Así si la riego, no, no me preocupo, porque va a estar muy bien. Así si la riego, no, ya no me apuro, como la regué contigo. Y que un solo jardinero recoja el fruto, no como tú, que ya estaba recogida. Y si es que otros se animan, pues buena suerte, a ver si no se espina. Y te pareces tanto a una enredadera. En cualquier tronco te atoras y le das vueltas con tus ramitas que se enredan donde quiera. Y entre tanto ramerío ya te apodamos la ramera. El fruto, no como tú, que ya estabas recogida. Y si es que otros se animan, pues buena suerte, a ver si no se espina. Y te pareces tanto, amor, a una enredadera. En cualquier tronco te atoras y le das vueltas que se enredan donde quiera. Y entre tanto ramerío ya te apodamos la ramera. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Pero que sea desértica. De que hemos pasado por estos martirios del gato volador y la otra del libro a los losers, nos presentas este tema, mi querido Héctor, en el que déjame te comento del uso este del doble lenguaje, que ahí sí destaca uno la sagacidad de la mente. No, pues sí, ahora yo no debería decir si hay que ser mexicano para entenderla, pero yo creo que no todo el mundo entiende lo que trata de decir caos, ¿no? Sí, ojalá y que todos los amigos de habla hispana que nos escuchan alrededor de los 3 continentes en los que tiene presencia este podcast hayan podido más o menos agarrarle la onda. Si no, en alguna de esas, ya cuando estemos acá bajo los influjos del whisky, se las explicamos con mucho gusto. Pueden mandar un correo y también tenemos su departamento de traducciones. Así es. Y interpretaremos con mucho gusto el sentido de la rola, ¿no? Muy bien, mi querido Pablo. Pues te tengo que presentarte otra rolita. Con mucho gusto, mi querido Héctor. Fíjate que también por ahí de finales de la década de los 90, surgió en una región del norte de nuestro país, que es muy conocido también a nivel mundial, que se llama Monterrey, Nuevo León. Uh-huh. Surgió un grupo que fusiona distintos ritmos, como es el ska, funk rock, funk metal, rock alternativo y nu metal. ¡Órale! O sea que todo ya, en una sola cosa. Ya están acá muy elevados de los chamacos. Y que precisamente se llama el grupo, digo, yo no sé si hacen referencia a otro gran grupo de, que es así como que gran exponente del metal a nivel mundial. El grupo se llama Genitalica. Ah, ya desde el nombre uno se puede imaginar lo que sigue. Y este grupo de Genitalica nos presenta una bellísima canción en la que nos invita a reflexionar acerca de lo que sería el mundo sin algunas de las cosas que nos hacen disfrutar precisamente de la vida y del mundo y de todas estas cosas. La canción se llama Imagina, es el grupo de Genitalica, de las postrimerías de la década de los noventas, uh-huh. Y aquí te la presentamos en el podcast Ñeros y Fresas, en el episodio número 29 dedicado a las canciones prohibidas. Imagina tu mundo sin cerveza que tomar. Imagina tu vida sin excesos de verdad. A la vida. Interpretación Genitalica. Que hay, jole, ¿no? Sí, sí, el podcast va subiendo de tono. Pero debo decir que esa canción es muy simpática, amigo Pablo. La letra, sí. Esbozar una sonrisa. Así ¿no? es. Qué bueno. Hay que imaginar el mundo sin los placeres que él te ofrece y ya, pues, como que se valoran muchas cosas. Híjole. Pues ¿qué se dice después de aquello? Pasaron dos, tres grillos ahorita. Sí, es una cosa tremendosa. Pero bueno, buena rola esa de Genitalica. Te digo, más muy simpática la letra, una forma de decir las cosas muy, muy simpática. Bueno, pues evidentemente esa canción jamás la escuchaste en el radio. Pero sí tiene un lugar en las rolas prohibidas de Ñeros y Fresas, justo porque lo merece, ¿no? Sí, tiene un buen lugar ganado, mi querido Pablo. Y ahora para continuar, yo te voy a presentar la siguiente cancioncita. Y yo no sé por qué tengo esta costumbre de hacer esto. cuando estábamos presentando las rolas de los 80, ya andaba yo ahí por querer rolas, poner rolas de los 90. Ahora que estamos haciendo este recorrido en los 90, que por cierto ya va a acabar, no sé qué vamos a hacer después de aquello, pero bueno, ahora que estamos en los 90, ahí ando buscando una rola que salió en los 2000. Pero eso sí, no vamos a hacer recorrido en los 2000, eso es muy claro. Pero bueno, me voy a tomar la libertad de escoger una canción que es del año de 2003, y ahí lo lamento, ya sé que me regañen y lo que sea. Pero es que esta canción entra en las prohibidas de una forma súper padre, y a mí me gusta la música, se me hace una canción simpática, por demás, por supuesto que el tema es una locura. Y justo por eso, el grupo se llama El Canto del Loco, y esta canción es del año, decía yo, 2003, tienen un disco que se llama Estados de Ánimo. Y en Estados de Ánimo aparece esta cancioncita que se llama La Madre de José. Y La Madre de José es una canción que yo para qué te explico. Pero también cuenta que La Madre de José lo está volviendo loco. Él nos va a explicar por qué. O ellos nos van a explicar por qué. Este es El Canto del Loco. En el episodio número 29. En las rolas prohibidas. Piñeros y Frescos. Oye José, escúchame que no lo hice queriendo. Yo te fui a buscar y me lié, por cierto. Qué buena está la madre de mi amigo José. La miro y me recuerda aquel momento que sé que ella abrió la puerta y yo pregunto por él. Me dice que se ha ido, que no va a volver. Vuela mi fantasía, vuela alto y la ves tumbada en el sofá y yo dentro del chalet. Revivo aquel momento que me hizo perder esos pocos papeles que yo puedo tener. Y ahora estoy quedándome muy loco. Lo que yo estoy es un poquito nervioso. Es que la madre de José me está volviendo loco. Me está volviendo loco. Y no la voy a dejar porque lo siento y siento todo. ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto? No la he abierto. Y ha sido su madre que quería que entrara adentro. Chalet, con su madre en mis brazos rodeándome, tumbado en esa cama había mi amigo José, en un portarretratos ahí mirándome. Pasó lo que pasó y ahora no duermo bien, hice casi obligado, no sabía qué hacer, espero que lo entienda, que lo sepa ver, fue un momento muy duro, él lo va a entender. Y ahora estoy volviéndome aún más loco, que va. Lo que yo estoy es un poco más nervioso. José me está volviendo loco. No la voy a dejar porque lo siento y siento todo. ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto? Y ha sido su madre que quería que entrara dentro. Soy un mal tío, que soy muy sensible y lo hice con cariño. No quiero que pienses que de ti me río, que me gusta tu madre José. Es que la madre de José me está volviendo loco. No la voy a dejar porque lo siento y siento todo. ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto? Y ha sido su madre que quería que entrara dentro. Pues que la madre de José me está volviendo loco. No la voy a dejar porque lo siento y siento todo. ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto? Estamos en su podcast Hieros y Fresas, el episodio 29 dedicado a las canciones prohibidas de Hieros y Fresas. ¡Órale, caral! Yo creí que lo estaba volviendo loco porque lo agarraba chanclazos o algo así por el estilo, lo regañaba, lo sermoneaba, pero... Además, el video es una cosa padrísima, él aparece y ya se saca en su cuarto blanco. Muy bueno, ya además tenía hasta ¿cómo se dice? Estaba psicótico, ¿no? Sí, imaginaba que la señora aparecía y... Tenía visiones. ¡Ah, qué tal! Tenía visiones, muy visiones. Con El Canto del Loco y La Madre de José. Y todavía le pide perdón a su amigo. No, perdóname, José, yo no fui. Ay, ¿verdad? ¿Qué tal? Esa sí es una rola prohibida. Mucho vida de toro, mi querido Héctor. Ya hasta me dio calor. Y yo creo que en estas circunstancias no queda de otra más que presentar una rola que vaya ad hoc. No me digas que va todo. Una rola que vaya ad hoc con lo que tú nos acabas de presentar. Y yo creo que lo que quería el amigo de José, y yo creo que lo quería también la mamá de José, era una acción que nos van a presentar nuestros amigos de Ilia Curiaquia de Valderramas, con una canción que tiene un nombre demasiado explícito, que después de que ustedes escuchen cómo se llama la canción, ya no va a hacer falta más presentación. Okay. La canción se llama Culo. Ahora, ¿cómo se le deletrea eso? C-O-L-O. Ah, ok. Así como de cool. Ah, ok. Sí, es que uno entonces, se puede imaginar otra cosa, pero no. De ninguna manera, una manera de decirles cool-o. ¿Sí? Sí, claro. Para que no se oiga así tan acá, todos sabemos lo que es ser cool. Exacto, decir, ¿cómo es ese muchacho? Es cool. Exacto, es cool. Oh. Exacto. Así de alguna manera sería. Entonces, la canción así la vamos a presentar como cool-o. Ok. ¿Sí? Entonces estos amigos de Ilia Curiaquia de Valderramas nos presentan este tema maravilloso que viene incluido en el álbum que se llama Leche y es de los años, desde el año 2000, y te lo vamos a presentar aquí en el episodio de Canciones Prohibidas, Peñeros y Fresas. Digital, es como una pluma. Ya, yeah, su culo brilla más y más. Me atrae con su dulzura y mi cuna dormirá. Quiero su uva, imagino su sabor es chocolate. ¿Qué le gustaría que descubra la espuma de su base? Nos iremos lejos, donde nadie vea el movimiento. Que el cielo sea el único testigo de este encuentro. Hay que empezar a moverse, nos acaba la era. La luna pronto se irá, eso vendrá con sus velas. Terremoto con sus ojos cientos. Se traslada su cuerpo cuando está en movimiento. Estoy volando por su cuna dorada. Grita mi ama. Es hora de empezar a mover. Hacia vos. Nuestra vida es conocida por un modo dominical de ritmo, alterando el sentido de solo estar vivo. El hechizo corriendo por tus venas, sientes la esencia, la ciencia de tus piernas. Lámela hasta que grite y empieza a entender de qué se trata la vida. Su mujer explota en busca de mi sexo. Yo voy flotando a ella en mi mejor momento. Me muestro su volcán, su lava, su saliva. Me abre su puerta de entrada, no de salida. El mundo empieza a mover, el cielo se empieza a caer a tus pies. Nuevamente, de empezar a brillar otra vez, grita mi alma, es hora de empezar a mover. We'll be right back. este, a Ilia Curiaquian de Valderranas. Qué cosa, me dijo Pablo, híjole. Yo lo único que te puedo decir es, tú decías hace rato, porque escuchamos la del gato volador, que esa canción no decía nada. Y tratando de decir, de esta agua no he de beber. Híjole, esta tampoco dice nada, güey. Nada más. Yo creo que la mamá de José sí la entiende perfectamente. Eso yo no sabría decir. Sale un poco de mis alcances comprensivos. Como que no te hicieron referencias mentales. Sí, pues que nos presenten al amigo de José, a ver si él nos puede contar. Y pues bueno, José también de alguna manera. No, yo creo que José no. Ay, perdón, el amigo de José. El amigo José o la mamá de José. Bueno, yo no sé. El chiste es que esta canción de Ilia Curiaquian de Valderramas es una de las canciones más conocidas, ¿eh? Así, de ellos, desde muy movida y todo, no, mundo ahí quería buen andar, ritmo, buen ritmo. Quería andar moviendo ahí al cool. O sea, al amigo que es muy cool. Así que es buena onda. Así meneando sí, por todas las fiestas. Y al ritmo de la música y todas esas cosas. Y bueno, te la presentamos precisamente porque tiene buen ritmo. Y pues es una canción muy explícita. Sí, bastante. Y bueno, me quedo Pablo también con la mala noticia de que estamos a punto de llegar al final del podcast del día de hoy. ¿Sigues? Sí, yo sé. Pero es que, mira, después de todo lo que hemos presentado hasta ahorita, nos cae la censura en cualquier momento. Sí, entonces, sí, antes de que nos caiga... sí. Yo voy a aprovechar para presentarte la siguiente canción, que además es la base, la peor de todas, porque yo digo, si aparece la censura, pues ya que aparezca al final, ¿no? Y ahorita okay, ya vamos a acabar, okay. Ya que más da. Y este grupo que decíamos está en la onda compartida del podcast, ya habíamos dicho que en particular es famoso, o conocido, no sé si famoso es la palabra, pero conocido por tener rolas con textos fuertes. De hecho, creo que ellos fueron el primer grupo en México al que se le obligó que en la portada de los discos se pusiera el cuadrito este de contenido explícito, aguas a los papás, y no sé por qué. Luego, ya ves que sucede esta cosa que los papás no saben o se desconectan de la música que escuchan sus hijos, y entonces tratando de que todo el mundo abriera los ojos, obligaron a Molotov a poner en sus discos esta cosa del contenido explícito, y ellos fueron los que instauraron eso. Y en este primer disco, que además esta rola que vamos a presentar, amigos, es del primer disco de Molotov. El disco se llama ¿Dónde jugarán las niñas? ¡Wow! Que la portada, además, ya del disco ya nos indicaba cómo iba a estar la cosa. Que era una chava en uniforme de secundaria. Con los chones abajo, ¿no? Sí, bueno, ya desde ahí te imaginabas que lo que seguía era una cosa tremenda. Y bueno, dentro de las rolas que además... te decíamos, Molotov, en esa aparición, digamos, que hicieron en la escena musical con este primer disco, ya era muy fuerte. El primer éxito que tuvieron fue, ya presentamos la semana pasada, Give Me The Power, la antepasada, ¿no? Give Me The Power. Pero en ese mismo disco venía una canción, por ejemplo, que se llamaba Chinga tu madre, por ejemplo. Así se llamaba la canción, yo no lo dije. Para los que son de otros países y no saben, es que lo mandan a uno a saludar a su progenitora. Sí, creo que sí, todos entendieron. Hay una que se llamaba Que no te haga bobo Jacobo, por ejemplo, que hablaba de los medios, ¿no? Y esta que, híjole, también todo mundo la ha escuchado, todo mundo se la sabe, todo mundo sabe que es prohibida y justo por eso la pone más fuerte. Esa canción se llama Puto y la estás escuchando en el episodio 29 de Hielos y Fresas. Antes de cerrar el programa, no te vayas, no le cambies, no le quites, escúchala completa. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena. Y a Iñaki, su hermano. Puto, le pasan tarantes al. Puto, le pasan tarantes al. Puto, le pasan tarantes al. Puto, le pasan tarantes al. Puto, le pasan tarantes al. Puto, le pasan tarantes al. ya, qué canción acabas de poner, mi querido Héctor. Cuando uno habla de canciones prohibidas, podrías poner las 12 rolas que traes de disco, por ejemplo, esa de cerdo que era. No me llames cerdo. ¿No? Sí, no, no, no, que te digo que hay una cosa que... pero bueno, pues uno está expuesto a escuchar esa música, y, ¿no? En definitiva, a muchos les gusta esta canción. Y digo, yo tengo que hacer un señalamiento en cuanto a la interpretación de la palabra. Porque este disco, de alguna manera, y el tema estuvo así como que condenado, como hasta hubo por ahí manifestaciones, sí, de que porque los de Molotov eran unos homofóbicos, sí, y todas esas cosas. Ahí les va el señalamiento. Hay una gran diferencia entre gay y puto. Ay, sí, me van a perdonar y todas esas cosas, porque el gay es el que tiene preferencias sexuales diferentes a las que les corresponden a su género y lo que sea, y eso es muy respetable porque cada quien puede hacer con su cool lo que mejor le venga. O sea, y sí, a nosotros no nos importan todas esas cosas, y nada que ver con lo que describe la canción. Porque un gay es, ya les dije, una persona que tiene otras preferencias sexuales, que es muy libre de hacerlo. Y un puto es alguien que no tiene palabra de honor. Exacto. O sea, diferencia entre gay y puto es mucha. Yo, por ejemplo, podría decirle al ese de loser que por allá de que el otro sea feliz, que él sí es puto. Y lo digo así con todas sus letras porque pues son diferentes actitudes. Lo bueno es que solo tiene 4 letras. ¿Verdad? Cuando dicen porque... con todas las letras, uno no sabe qué significa. Es que, por ejemplo, cool tiene otra letra adicional, amigo. Y puta. Eso no lo dices con todas tus letras. Ah, qué cosa, amigos, señores y fresas. Bueno, pues yo, así como los mariachis, con esta me despido, ¿no? No, y que digo, ¿qué para señalar la diferencia entre gay y puto? Que es mucho. Y Pablo insiste. Pero bueno, yo decía que. Con esto damos por terminado el episodio de hoy, mi querido Pablo. Y nosotros no tenemos nada en contra ni de los gays ni de los putos, porque cada quien es como quiere. Y eso sí, cada quien puede hacer de su vida un cacahuatito, eso sí es seguro. Pero bueno, este podcast ya llegó a su final, a nosotros nos toca despedirnos. Yo me despido, mi querido Pablo, muchas gracias, nos vemos en 8 días. Muchas amigos gracias. De Añeros y Fresas, nos escuchamos en 8 días. Adiós.